Comunicación telefónica con Mariana Jiménez Fernández. Hola Mariana, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Mariana. Sentimos el ruido y andamos averiguando qué es lo que se trae Calanchoe, que está organizando una festichola, podríamos decir, porque no entendemos del todo la razón, Mariana, y por eso queríamos saber si vos tenías alguna manera de explicar qué es lo que va a estar pasando este sábado en La Porfiada. Bueno, este sábado en La Porfiada estamos organizando un festival con gente de Pico y con Camila Catalano también en la organización. Y la idea es hacer algo medio tempranero como para salir un poco de, no sé, del cotidiano de los festivales de la noche y hacer algo más a la tarde, tardecita, disfrutar de un atardecer pampeano y meternos a la pileta y escuchar unas buenas bandas, ver una perfo, bailar un poco. Va a haber feria también, así que de la mano de festivales que ya venimos haciendo en enero, bueno, ya puedo decir del año pasado, porque fue en 2019, había organizado Formas de Habitar el Viento, que fue un festival que se hizo en el Cipren y que estuvo muy bueno y participaron un montón de artistas y demás. Y esta vez decidí como un poco abrir la producción para organizarlo con otras personas y junto con dos personas de Pico que estaban organizando el festival Cursi, salió esto de hacer Formas de Habitar lo Cursi para combinar un poco, empezar a conectar la pampa en todos los sentidos. Así que eso es lo que nos depara este sábado. Muy bien, mira vos, así que ahí participantes y protagonistas de otras movidas, de otras festicholas que se han venido dando y que se han venido gestando. Y en esta oportunidad, ¿por qué la movida es para hacerla medio tempranera, Mariana? ¿Cuál es la propuesta? Digo, porque no se termina en un rato esto, ¿no? No, o sea, empieza tempranito, tipo 6:30. Y termina medio temprano por una cuestión más que nada de respeto hacia vecines de la casa de La Porfiada, como que suelen haber por ahí ciertos malentendidos con ellos, podríamos llamarlos. Entonces, para evitar discusiones y este tipo de cosas, decidimos hacerlo temprano. Va a terminar tipo 12, 1, 2 como mucho. Y esperamos que eso, que nada le caiga mal a los vecinos y que nosotros podamos pasarla bien desde tempranito. Muy bien, muy bien. Así que bueno, básicamente son formas de habitar el viento y lo cursi viene por otro lado, se dan la mano acá y entre esas sendijas que quedan cuando se da la mano una cosa con otra. ¿Quiénes van a ser más o menos los protagonistas, les protagonistes? ¿Quiénes se van a estar haciendo una performance? ¿Quiénes se van a estar tocando algo? Bueno, de Pico vienen un Millón de Hectáreas, que es una banda como de rock matemático, rock medio experimental, paisajista. Vienen Seno, que también es una banda de allá, que hacen una especie de post-punk teatral con máscaras y cosas, que también podríamos decir que es medio performático. La perfo, que en realidad es folclore de drag y lecturas maricas, viene de la mano de Color, que son los Gadán, que bien conocemos, Isa Gadán y Es Gadán, su hermano. Después estarán de acá Tamanduá, que es un ensamble de percusión con señas. Va a estar Guiane, que es Ferramos, un amigazo del corazón que está viviendo en La Plata, que va a ir a presentar su EP y a musicalizar un poco. Va a estar DJ Barrio, que es una genia de la vida colombiana en La Plata, que va a ir ahí a hacernos mover un poco. Y va a estar yo también tocando, presentando un disco que sale ahora en febrero. Muy bien, muy bien. Así que pará, antes de que me olvide. Van a estar Vera Fernández y su prima también en las visuales, que la van a estar rompiendo ahí. Muy bien, pero la verdad es que es completísimo. ¿Por qué se supone que va a terminar temprano? Mariana, no termino de entender, pero bueno, la verdad es que con los hermanos Dadán ya, con los Gadán ya, bueno, hay una materialidad ahí, una cosa muy espiritual, digamos. Que ahora estoy intrigadísimo por la de 1.000.000 hectáreas, dijiste, la banda de Pico. Sí. Bueno, mira, vamos a ver si después de que terminemos nuestra conversacioncita escuchamos algo de ellos, porque ya detecté que hay un material ahí en el YouTube. Y sí. Me contaste un montón de otras personas y de iniciativas. Incluye también algunas lecturas, dijiste. Sí. También los Gadán van a estar ahí, meten un poco de folclore drag y en el medio van mechando con lecturas de sus cosas. Y van a reinterpretar algunos tangos, algunos folclores, le van a ir cambiando la letra, también tiene esta cosa medio de la perfo que va a estar interesante. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahí está Isa desde su Facebook invitando a llevarse la malla e ir a compartir. Este año entonces está arrancando con todo, con la movida de Calanzoe. Calanzoe, ¿digo bien? ¿Calanzoe? ¿Calanzoe? Sí, Calanzoe. Calanzoe, ahí es está. Es una X medio mexicanizada. Tal cual. Yo leí enseguida Calanchoe, pero bueno, después ando con cuidado, pregunto. Pero es para sacarte un poco más de conversación, Mariana, porque la verdad es que me parece sumamente entretenida la propuesta. Este sábado desde las 6 de la tarde y con tiempo para ir disfrutando de cada una de estas performances que suenan muy, pero muy atractivas. Mariana, la iniciativa es entonces tuya y de alguna otra personita con la que te fuiste poniendo de acuerdo. Claro. Y sobre todo, ¿en qué pivota, Mariana, la idea? Básicamente, digo porque ya hablamos de lo musical, de las lecturas, de las performances, pero sabemos también que se juntan a morfar, ¿o no? Sí, va a haber una barra popular de la mano de Cami Catalano. Y después las propuestas son más o menos siempre como tratar de, no sé, de generar nuevas redes, nuevas sensibilidades, empezar a ver que las cosas, como charlaba hoy con Juli, que es una de las personas que está también en la organización, Julián Ravera, un amigazo de Pico, que no tengamos que esperar que venga alguna productora a decirnos qué tenemos que escuchar, qué tenemos que bailar y cómo tenemos que hacerlo, sino como apoyarnos entre todos en la autogestión, que es como un poco la data que estuvo bajando en este 2019 y cómo poder empezar a darnos cuenta de que las cosas las podemos hacer entre nosotros y está buenísimo y que todas las propuestas son bienvenidas en ese sentido. Por eso queremos que este festival sea como, bueno, como viene siendo igual en el año pasado en Formas de Habitar el Viento, creo que lo entendimos como el principio de algo que se puede seguir gestando. De hecho, como excusa un poco, generamos Textura, que es como un espacio en el que queremos empezar a generar movidas con Juli y con Eve. Ya venimos haciendo algunas cosas en La Plata, porque somos personas que, si bien somos de La Pampa, estamos estudiando en Buenos Aires. Y bueno, como ya venimos haciendo algunas cosas allá, la idea era poder traer un poco la data que manejamos por aquellos lares y desplegarla en este lugar que tan bien nos recibe siempre, que es La Pampa. Buenísimo, y donde además cada semilla de toda movida que tenga que ver con gente de acá, pero además con alimentarnos, todas esas movidas, cada semilla serán bienvenidas, por supuesto, Mariana. Uh-huh. Así que lo tenemos a Isa Gadán y a Elías, tenemos a DJ Barrio, tenemos también algunos que vienen feriantes de la ciudad de General Pico, como Cruz del Sur, flora silvestre, remeras, ahí va a estar Jan y va a estar también un millón de hectáreas. La verdad es que es una fenomenal movida que se completa con esta barra de comidas que viene de la mano de Cami Catalano, de la que ya nos enteramos, que anda por cada evento que puede, haciendo esa barra que suena, la verdad, cada vez más atractivo ir a proponérselo a nuestro paladar. Bueno, esperamos que la concurrencia va a estar a la altura de la circunstancia, Mariana, en La Porfiada, este sábado desde las 6 de la tarde. ¿Nos está quedando algo en el tintero, Mariana? No, que se lleven la malla y muchas ganas de pasarla bien y de compartir entre amigos, que siempre es un placer para todos. Muy bien, así sea, así sea. Hay que aprovechar porque estas oportunidades no solo son entretenidas, sino que son una propuesta que nos va a dejar alguna urticaria seguramente. Mariana, muchísimas gracias por acercarnos la información de lo que va a estar pasando en La Porfiada del sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la kermés, ahí siempre haciendo el aguante a todas las movidas, la verdad que una genialidad de su parte. Les mando un abrazo y nos vemos el sábado. Dale, dale, así sea, que tengas buen resto de la jornada. Igualmente, chao, hasta luego. Hasta luego, ahí estábamos con Calanchoe, sí, con Calanchoe, vamos a blanquear, se trata de Calanchoe.